llaman la mulla recha, porque te gusta culiar. Cuando lo sientes adentro, ay papi, te oyen gritar. Te gusta abrir bien las piernas para verlo bien adentro. Te gustan todos los hombres y con chimbol bien contentos. Cuando estás dando la piedra, te mojas como un hisopo. Gozas cuando te golpean esas dos huevas tu jopo. Al oído te griten vieja hijueputa.